El afuera. Cuando éramos niños, hacíamos fuego de noche a un lado de la calle de tierra, en el verano de nuestras vacaciones. Echábamos papas a las brasas que luego sacábamos chamuscadas, las partíamos y comíamos el maná de nuestro desierto. Libres del orden del hogar por unas horas, de la sujeción materna, huíamos y armábamos nuestro primer campamento, nuestra fogata de ramas, nuestro fuego virgen con la caja de fósforos ranchera. Nada sabíamos del errar bíblico ni del errar expulsado en los ojos yermos del poder. Los fuegos anidaban el candor y el hambre que crece en la dicha con los otros. Esos fuegos vuelven ilesos cada vez que el afuera se hace desierto. Cuando vuelven a la ciudad las pequeñas fogatas en medio de la noche, bajo las luminarias de los negocios cerrados, en el tendedero bajo la autopista, en la olla tiznada del reparto asistencial. La modernidad resultó así de primitiva. Esta terraza de Año Nuevo tiene una mesa donde disponemos las copas y los frutos. Nuestro breve círculo, amigos, es el afuera también, nuestra hoguera tendida en el desierto. Muy bien, a esta voz me parece que la reconozco, pero seguramente quien no la reconozca y que esté habituado a transitar entre las 3 y las 5 de la tarde en Radio Kermés, los días de entre semana, se habrá dado cuenta de la pausa y de cómo el aire por un momento, solo por un momento, pareció quedarse quieto. Y eso adrede de que, a pesar de que es jueves, vuelve el estado de poesía de la siesta que no fue. Buenas tardes, Sol Riscosa, ¿cómo estás? Buenas tardes, Juan. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Muy bien. Nos desconcertamos así, poéticamente. Qué lindo eso del tiempo detenido, me gusta. ¿Yo sabés qué les diría? Toca, toca. Claro, es oracular, es como eso, como hacer libromancia, abrir un libro y que te toque lo que te toque. Tal cual. Así es con el estado de poesía. Y esta vuelta tocó jueves. Lo importante es que suene la poesía y que nos demos un momento para pensar en todo lo que repara, en todo lo que genera y lo que alimenta un miserable minuto de poesía. Y nosotros nos permitimos 2 minutos. ¿De qué iba lo que estábamos escuchando, Sol? La que escuchábamos es Alicia Genovese, poeta nacida en Buenos Aires, que estuvo hace muy poquito acá, en Santa Rosa, invitada por el Festival de Poesía Pampa Fest, que en su tercera edición la tuvo como invitada especialísima para cerrar el festival. Y hacía rato que yo la quería traer al estado de poesía, porque su poesía, su voz es cautivante, es una de las voces que más me gusta escuchar leyendo. No sé si les habrá pasado algo parecido, pero a mí cada vez que la escucho entro en esa que me encanta. Y al margen de su voz, lo que escribe, el contenido de su poesía, también me convoca muchísimo y quería compartirlo con ustedes. Un tonto o un viejo, como yo, diría, esto es muy moderno. Esto de la Genovese, digo. ¿Moderno en qué sentido? Y viste el manejo, la desenvoltura, entender que la poesía no necesariamente está atada a códigos, como quien dice, de cierto romanticismo y demás, uh-huh. Y la actualidad, lo que el material del que se sirve la Genovese, ¿no? En ese sentido, sí. Fue interesante escucharla en el Poesía Pampa Fest, entrevistada por Rita Medina, otra poeta patagónica que anda cerca también de nuestras poetas de por acá, porque siempre anda pululando, y vino a entrevistarla en el festival, y un poco el análisis que ella hacía de la poesía de Alicia en persona, teniéndola enfrente, era esa, ¿no? El de su obsesión ella decía por los objetos, por la poesía o por la imagen o por las historias detrás de los objetos. Y en este poema que escuchábamos aparece, y hay otros poemas que si empiezan a investigar la Alicia se manifiesta mucho más. En este por ahí se manifiesta más las imágenes de infancia que se van tejiendo también entre los objetos, ¿no? Porque en el poema se pueden ver esas imágenes de las que ella habla, esos espacios, esos objetos. Y ella, contando a propósito de eso, decía, ¿no? Como iba como así como una suerte de, como los objetos como cierto, una suerte de escalera o de escalón o de pistas en el camino de la poesía, que en definitiva tiene como esa búsqueda de ir eso, entrelazando las imágenes cotidianas para volverlas algo, un objeto bello. Tal cual. De contar, de escuchar. Tal cual. Hablaba de primer campamento, de ramas y de la caja de fósforos ranchera. Así que se nos hacían patente, ¿no? A pesar de cercana. Tener los ojos abiertos, se nos hacían muy, muy, muy cercanos, tal cual. Casi tangible lo de esta mujer, la genovese, Alicia. La genovese. Que vos la ubicás en el espacio y en el tiempo a principios de este mes que todavía no terminó, en el Pampa Fest, que la traía también a Laura García del Castaño y a la Karina Medina, que mencionaste. Bueno, no sé, seguramente la propuesta para hoy, Sol, es compartir un poco más de Alicia, pero aprovecho y te entrevisto un poquito. ¿Qué pasó en el Pampa Fest? ¿Qué fue lo que viste o sentiste que por ahí cumplió las expectativas que tenías o te sorprendió? A mí siempre me gusta estar en esos espacios porque siempre pasan cosas inesperadas. Eso, con la poesía pasan esas cosas. Es como una... Por eso te decía que lo del tiempo me gustaba, porque es algo que pasa con la poesía, ¿no? Como que genera un estar que vos decís, ¿qué va a pasar? ¿No? ¿Qué va a pasar? ¿Qué viene ahora? Porque el leer poesía, escuchar poesía, es como entrar en otro, como en otro universo. Y eso un poco pasó en el Pampa Fest este año, que el año pasado yo no había podido estar porque no estaba acá, pero este año pude ir. Y fue hermoso ir escuchando voces diferentes, de poetas cercanos, de poetas más de acá y de allá. Y siempre, nada, también acompañar esos espacios. Las cuatro poetas, que todos las llamaron las cuatro ángeles, creo que les decían. Me daba gracia, me causaba gracia, pero porque eran pensarlas así, pero fueron las que organizaron todo el evento, que son las poetas de acá, Josefina Bravo, y me voy a olvidar porque entro en los nombres, Lisa Segovia, Águeda Franco, y me olvido de una, ¿ves? Que me olvidé de una, de la cuarta ángel, que me va a perdonar. Pero bueno, creo que... Alicia Santillán. Alicia Santillán, ahí está, muchas gracias, Juan. Fue lindo ver ese clima de la misma búsqueda, de la misma fe. A mí me gusta eso, cuando nos juntamos las personas que creemos en la poesía, que es nuestra propia religión, gozás, ¿no? Está ese goce, decís, ah, sí, estamos y algo se construye, como un universo pequeño que se construye ahí. Y además de la poesía, la música, que también es una aliada como para tejer esos encuentros. Y fue un disfrute, fue hermoso encontrarnos ahí siempre. Y bueno, yo fui medio de fan también de Alicia, y por eso la traigo hoy acá. Es una de las poetas que de estos tiempos que a mí me gusta mucho leer y escucharla ahí hablando de poesía y pensando en esto que vos decías, que lo hablamos siempre, de lo inútil de la poesía, de lo miserable, esa palabra tan tremenda y tan hermosa para mí, porque es que si no, ¿qué le importa a la poesía? Eso le importa a la poesía. Ese tiempo hecho no tiempo, ese tiempo que esas cuatro horas que nos sentamos a escuchar a personas que se sentaron a escribir poesía y que para otra un montón de gente es un tiempo inentendible quizá, y para nosotros es fundante de esto, de una manera de estar. No sé, me fui por las ramas, pero bueno. No, pero está perfecto, sí, sí, porque hablábamos de un momento para el disfrute, pero además para compartir poesía, y esa abstracción de la que vos estabas hablando es el clima necesario para poderlo disfrutar. Encima, te venís para el lado de Tuay, te venís para el lado de la casa de la Olga, claro. y se te empieza a llenar un poco todo el radiador de mariposas, quiero decir, empiezan a aparecer imágenes y quien ha pensado poesía empieza a tener esos problemas para respirar y todo eso que medio que ya sabemos. Sí, que se aloja en algún lugar del cuerpo, empieza a aparecer esta la magia, como lo que acaba de suceder en este preciso instante, sin que lo sepas, pero mencionaste las mariposas, sin saber por qué, pero hay un porqué, que es el hilo de la poesía que aparece, porque es el título del texto de Alicia Genovese que yo elegí para leer hoy, y esto que el público nos crea, no hay nada pautado, esto sucede, y así, esa es la poesía. Así que la poesía que acaba de traer este texto, que es el que les voy a compartir, que se llama Conversaciones con mi madre, entre paréntesis, mariposas, y que es un texto, en este caso, de Alicia en prosa, que no es lo común, que no traigo prosa, pero es prosa poética, así que pero hoy sí. Está para este colchón igual. Así que les voy a compartir este texto, que está en el libro Ahí lejos todavía, editado por Sindo y Garfuri, y les quería compartir hoy. Muy bien. Esto sucede en el estado de poesía de la siesta que no fue. Conversaciones con mi madre. Mariposas. Mi madre no recuerda nada del episodio de las mariposas. Mi pregunta y su no acordarse me hacen pensar que después del nacimiento de mi hermano yo había vivido muchas cosas a solas, con escasa vigilancia. Que debió ser en ese apartamento cuando sucedió la llegada de las mariposas. Y que no dije nada o que el relato quedó tapado, olvidado en el ajetreo de una casa con un bebé recién nacido. Las mariposas se mantuvieron suspendidas en el tiempo, sin nombrarse. Pero aquella demora, mirando el frasco lleno de colores y aleteos aplacados, se parece a otros momentos que vinieron después. Esos que nos detienen y a la vez nos piden que avancemos con su silencio. Algo no se terminará de comprender en ese instante. Herir, matar, había sido un juego contagioso. También es implacable la belleza que de pronto nos rodea y de la que no podemos apropiarnos. La física del caos podría registrar que el aleteo de una mariposa en Lomas de Zamora produce muchos años después un temblor en otra ciudad, no tan lejana como Nairobi, pero que podía serlo para las distancias y los tiempos de una nena. Una vivencia de hace tanto puede seguir conteniendo algo nuestro, y desde su lejanía gravitar la memoria como una onda sonora en un océano la trae. Sentada en este escritorio llega la ondulación, como llega a veces sin mediaciones aquello que una vez vivimos. Un roce, una piel delgadísima como un ala de mariposa celeste escapando de unos pequeños y crueles cazadores, sin conciencia aún de la muerte. Alicia Genovese, Ahí lejos todavía. Es bien, bien importante lo que pasa cuando pasa esto que muchas personas podrían interpretar como algo antirradial, pero nos permitimos una buena bocanada de poesía cada vez que podemos, sobre todo cada vez que aparece Sol Riscosa, con una propuesta que además tiene un costado bien, bien humano y nada existencial, como es el hecho de hacer funcionar una librería virtual. No sé si la querés recordar ahora, Sol, o hay más de Alicia para seguir compartiendo en esta tarde. Podemos hacer todo lo que dijiste. Recordar que hay un estado de poesía, una librería donde podés encontrar este texto y otros de Alicia Genovese y de otros poetas fundamentales para entrar en ese estado gravitacional, antirradial, y que además les invita a partir de octubre a un viaje. Empezamos con los viajes poéticos, así decidimos llamar a la suscripción a la librería, y la propuesta es que si querés leer poesía y no sabés qué leer, podés comprar tu boleto de viaje poético y la librera, o sea, yo te armo un paquetito de lo que considero necesario para irte un poco de viaje. Así que quienes tengan ganas de emprender ese viaje pueden contactarse con nosotros y adventurarse al viaje de la poesía. Y adentrarse además de una manera en la que ni siquiera tenés que elegir. Hay como una Cassandra ahí que te va a decir, mirá, llévate esto, léete aquello, te conviene este material. Impresionante, ¿eh? No sabía, tampoco estaba preparado que se viene un nuevo episodio en la existencia de la librería virtual Estado de Poesía, que la podemos encontrar en algunas redes sociales, Sol. En Instagram y en Facebook, y también por teléfonos, aparecen los teléfonos también, aparecen los teléfonos de la librería. Me gusta hablar en plural de la librería, aunque persona humana sea yo, pero hay personas no humanas como mis animales que están ahí, también son parte de la librería, los libros que ellos son parte de esa también, así que nuestro teléfono sería el teléfono de todos los seres que habitamos la librería. También está en las redes sociales o lo pueden buscar por ahí, no sé si tiene sentido radial tampoco decirlo, porque se lo van a olvidar, así que busquen Estado de Poesía en Instagram o en Facebook y a partir de ahí ya arrancar el contacto. Tal cualmente. Bueno, y Sol, la verdad es que está muy bueno tenerte los jueves también, tener Estado de Poesía. No sé si quedaba algo en ese cuenco. Me quedó un fragmento más de este libro hermoso de la Genovese, de este libro casi único de memorias. Su lugar es más el de la poesía y el ensayo, y en este libro de memorias hay otro fragmento que remite a la siesta, que es también este tiempo en el que hemos emplazado el Estado de Poesía, así que les voy a leer este pequeño fragmentito, que dice: el tiempo de las siestas era mi tiempo, fuera del tiempo. Escribo a veces en el escritorio de mi casa, con el tigre al lado de un arroyo cambiante que suele volverse un hilo de agua, a veces en un bar, en un viaje en subte o en tren. Pero todavía sigo escribiendo desde ese jardín, cobijada en la sala materna, entre esos colores donde la intimidad ejerce su poderío. Escribo y es como si las plantas volvieran a crecer. Escribo quizás también sea para mí reconstruir aquel rincón, aquella siesta. Aquella siesta que no fue, le pondríamos... Pero aquella siesta que no fue. Pero es un poco de humor berreta del que venimos gastando desde hoy temprano. La verdad que está muy bueno lo de Alicia Genovese, que lo hayas traído y que haya aparecido el espacio de poesía de todas las semanas en esta oportunidad, un jueves. Sol, te mandamos un cariño, un abrazo. Sabelo, son fundamentales, ¿eh? Desde la librería virtual son fundamentales porque me hago eco de tu ambición de pluralidad. Esperamos que la semana que viene vas a aparecer, pero ahora que se queden con la duda, Sol. Que no sepan. No sepan. Toca, conéctense, toca. Conéctense y fíjense. Les mando un abrazo y siempre gracias por el espacio. Hasta prontito.